Vuelta, el programa de los martes a las 6 de la tarde, cuando regresás de tus cosas, por Radionauta FM 106.3. A la Vuelta, invitados, entrevistas, informes sobre temas que te interesan y toda la actualidad económica, política y social de la región. También, por supuesto, la mejor música, con Marta Meleán y Pablo Chipola. Tardes, bello martes para disfrutar. Estamos en nuestro programa A la Vuelta con Marta. La cita, martes a las 18 por Radionauta 106.3. Les hablaré de la efemérides del día. Les leeré cosas de Galeano. Algún poema que otro de Benedetti o por ahí algún poema de Pablo Chipola. El periodista Sebastián Pordomingo nos hablará del fútbol argentino hoy en día. El periodista de cabecera Pablo Chipola nos hará sus sesudas columnas de actualidad, comentarios económicos y políticos. Pablo Ramos nos hablará sobre economía desde Formosa. No sé si va a llegar ese audio. Después de la publicidad nos visita desde Buenos Aires la doctora en veterinaria Claudia Paradeda, que nos hablará de sus talleres, de su trabajo como doula del alma y narradora. Si queda tiempo, diremos algún otro poema, pero vamos a prestarle mucha atención a nuestra ilustre visitante. Para comunicarse con nosotros, a la vuelta con marta@gmail.com. Las líneas de comunicación, te podés comunicar al 451-6917, que es del directo de la radio. Tiene contestador, así que tenés que dejar el mensaje. O escribir a la vuelta con marta@gmail.com. O contactarte por Facebook con Pablo Chipola. Chipola se escribe con C, Cipolia y con Elie. Y Marta Leonor Meleán, así figuro en Facebook. Las llamadas no las pasan al aire, eso ya lo sabemos. Pero sí vamos a estar atentos para responderles, escriban lo que quieran, las personas que quieren escuchar, palabra que los vamos a leer y trataremos de satisfacer. Las dudas que tienen, si quieren que invitemos a un profesional o vayamos a hacerle un móvil donde trabaja, todo lo que quieran. Actualidad, entrevistas, humor, cultura platense, sorpresas cada martes, como este martes, con nuestra Claudia. Ideas para compartir, ideas y también problemas. Juntarnos todos para pensar cómo resolverlos. A ver si nos da el cuero para hacerlo. Y si algo no les conforma, bueno, díganlo, que para eso estamos. Nuestro diálogo comienza con vos. Esto va para vos. Somos Marta Meleán y Pablo Chipola y estamos en A la Vuelta. En los controles, nuestra querida amiga y compañera Tamara Camparo. ¿Qué sería sin ella? Es el alma mater del programa. Gracias, Tamara. Bueno, vamos a ver la efemérides de hoy. Un 27 de agosto, en el 479 a.C., en el marco de la Segunda Guerra Médica, la Liga Panhelénica obtiene una victoria definitiva frente a Jerjes I en las batallas de Platea y de Micala. En el 1557, nos pegamos un salto grande, en el marco de las guerras italianas, Felipe II de España toma finalmente la ciudad de San Quintín, sitiada días atrás, posterior a la batalla de San Quintín. En 1813, en el marco de las guerras napoleónicas, Napoleón Bonaparte obtiene una victoria frente a la sexta coalición de la Batalla de Dresde. Será la última victoria de Napoleón en Europa Central. En 1925, los orientales uruguayos decretan la independencia en las conversaciones preliminares de paz entre el Imperio del Brasil y Argentina. En 1831, el británico Michael Faraday descubre el fenómeno de la inducción magnética. En 1947, en México, en el marco de la invasión estadounidense, el general Antonio López de Santa Anna confiere al general Nicolás Bravo el mando de Chapultepec para que organice la defensa del castillo ante los invasores estadounidenses. En 1859, el Titusville, en Pensilvania, el emprendedor estadounidense Edwin Drake descubre el primer pozo de petróleo en el mundo. En 1885, en Lima, el mártir de la medicina peruana, estudiante de dicha carrera, Daniel Alcides Carrión, se hace inocular sangre macerada de una tumoración verrugosa infectada con Bartonella basiliformis con la finalidad de contribuir al estudio y manejo de la ahora conocida enfermedad de Carrión, una variante de la Bartonellosis. En Zanzíbar, los barcos de la Armada Real Británica destruyen el Palacio de Belt, el Ukun, en 38 minutos. Los soldados invaden el país y lo convierten en colonia británica. En 1910, Thomas Edison lleva a cabo la primera demostración del kinefoscopio, un cinematógrafo con sonido. En 1920, en la Argentina, se hace la primera transmisión de radiodifusión. ¡Hoy es el Día de la Radio! En este día se celebra el Día de la Radiodifusión. ¡Feliz día! 1031, se realiza el primer vuelo comercial transatlántico. 1931, perdón. En 1929, se realiza el primer vuelo de un avión piloteado sin hélice, un Heinkel 178 alemán que se desplaza con motores de reacción. En 1949, en Bolivia, estalla una revolución. Si recuerdan, en 1949, en Bolivia, la revolución la encabeza Víctor Paz Estenssoro. En 1952 finalizan en Luxemburgo las negociaciones germano-israelíes sobre reparaciones del nazismo. Alemania pagará a Israel el equivalente a 3.000 millones de francos. En 1857, en el área de pruebas atómicas de Nevada, Estados Unidos detona a 150 metros bajo tierra su bomba atómica Pascal B de 0,03 kilotoneladas. En 1958, en el Atlántico Sur, a 2.700 metros de Ciudad del Cabo y a 160 al sureste de la isla Tristán, el gobierno de Estados Unidos detona a 150 metros bajo tierra su bomba atómica Pascal B. Es la bomba número 105 que Estados Unidos detonó entre 1945 y 1992. En 1965, los Beatles visitan a Elvis Presley a su mansión de Graceland. Ustedes saben que los Beatles reconocían que se habían inspirado en Elvis para crear sus canciones. Sobre todo lo reconocía John Lennon. 1972, Richard Nixon suprime el servicio militar obligatorio. En 1983, Estados Unidos detona a 200 metros bajo tierra su bomba atómica. Es la bomba 996 de las 1.129 que Estados Unidos detonó entre 1945 y 1992. En 1997, Israel levanta un bloqueo de 28 días impuesto luego de una serie de ataques suicidas por militantes islámicos de Jerusalén. En 2003, Marte realiza su máximo acercamiento a la Tierra en casi 60.000 años, acercándose a 55.758.005 kilómetros. En 2019, los incendios en la Amazonia cobraron ayer resonancia internacional con llamados de la ONU y de líderes mundiales para proteger el pulmón del planeta y con convocatorias a manifestaciones en varios países contra el presidente brasileño Jair Bolsonaro, que demanda una psicosis ambiental. Trump respaldó a Bolsonaro y dijo que Estados Unidos está listo para ayudar a Brasil con los incendios. Tras los incendios en el Amazonas, Francia elevó su tono. Anunció que llevará el asunto a la reunión del G7 en Biarritz y amenazó con vetar el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur, que ya lo estaba mirando con mala gana. Y ahora vamos a seguir con algo de Galeano que no lo voy a encontrar. Fly me to the moon, let me play among the stars, let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song, let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, Galeano nos dice, seducir con la palabra. Le gustaba el fútbol y nunca lo escondió. Algo de agradecer entre tanto intelectual con prejuicios. Sabía de amor y de mujeres y además no callaba en cuanto a política se refería. Era tremendamente atractivo el escritor y periodista Eduardo Galeano, doy fe. Y tenía una voz tierna y un rostro pulido de guapo de película que te engatusaba. Llegué a él leyendo uno de sus típicos libros, Las venas abiertas de América Latina, escrito en 1973. Su compromiso social fue siempre intenso. Para resumir algunas de sus frases, me quedo con esta. La caridad es humillante porque se ejerce verticalmente y desde arriba. La solidaridad es horizontal e implica respeto mutuo. No solo Estados Unidos, sino algunos países europeos han sembrado dictaduras por todo el mundo y se sienten como si fueran capaces de enseñar lo que es democracia. Vivieron. Ellos tenían la Biblia y nosotros la tierra. Y nos dijeron, cierren los ojos y recen. Y cuando abrimos los ojos, ellos tenían la tierra y nosotros la Biblia. El mundo se divide entre indignos e indignados. Y ya sabrá cada quien de qué lado quiere o puede estar. Y sobre el amor y las mujeres, la que les escribe aquí, para mí, lo resume todo. No consigo dormir. Tengo una mujer atravesada entre los párpados. Si pudiera, le diría que se vaya. Pero tengo una mujer atravesada en la garganta. Yo escribo para quienes no pueden leerme. Los de abajo. Los que esperan desde hace siglos en la cola de la historia. No saben leer o no tienen con qué. Por último, les dejo un video para que lo escuchen. Para que se dejen seducir con las palabras, con los mensajes. Y nos lo deja. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song. Let me sing forevermore. You are all I long for. sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, in other words, hola, ¿qué tal? ¿Cómo va, Marta? Bueno, un saludo grande para todos en la mesa. Y bueno, finalmente ha concluido una nueva fecha, es la cuarta del campeonato, en la que Boca tuvo un triunfo, River en la previa, lo que será el superclásico de la semana que viene, finalmente no pudo ser. River perdió de local frente a Talleres de Córdoba. Hoy en día el puntero del campeonato es San Lorenzo, que pudo derrotar a Arsenal de Sarandí en el comienzo de la fecha, el día viernes. Y después, lo que uno presumía, ¿no?, de la paridad que hay entre grandes equipos y algunos que viajan a otros destinos, como es en Rosario, y no pueden conseguir resultados. El fin de semana fue victoria de Independiente, derrotando por 2-0, un equipo de Becasese que volvió al triunfo, aunque le costó muchísimo. Pero bueno, este es el panorama más o menos en cuatro fechas que van de la Superliga, pensando sobre todo que esta semana vamos a tener Libertadores. La fase definitoria de los cuartos de final, se cierra la llave para Boca, que después de ganar por 3-0 de visitante en Quito, va a jugar de local el partido el próximo miércoles, y también jugará el jueves River su partido frente a Cerro Porteño, pero en Paraguay, donde el equipo de River ganó por 2-0. Esto quiere decir que si en caso que River y Boca clasifiquen esta llave de la Libertadores y los dos obtengan esa clasificación, se van a enfrentar en semifinales. En semifinales de la Libertadores vamos a tener un nuevo enfrentamiento, esta vez de Boca-River, como aquella última Libertadores en la que jugaron la final. Recordarán ustedes cuando se jugó en España, por todos los inconvenientes que sucedieron en el Estadio Monumental. Por el otro lado, hay que decir que la próxima fecha, que será la quinta, puede haber otra vez cuatro enfrentamientos de River. ¿Por qué? Porque por Libertadores, si se da el caso de que se enfrenten Boca y River, será dentro de 15 días, pero la próxima semana es el clásico, se juega en el estadio de River, va a ser a partir de las 5 de la tarde el partido que van a estar jugando River y Boca. Boca puntero del campeonato, con grandes posibilidades de poder mantener esa lista, pero enfrente va a tener a River, que viene golpeado por la derrota y que además, por supuesto, en la semana tiene Libertadores como Boca. Así que esto será también el atractivo que tendremos el fin de semana que viene, el gran clásico, el Boca-River, River-Boca, que será de esta temporada 2019. Y ambos equipos van a preparar y van a poner lo mejor seguramente, aunque en el transcurso de esta fecha anterior de la Superliga, tanto Boca como River han utilizado un equipo amuleto. Esto porque, como insisto, esta semana tienen Libertador. Después, por otro lado, en la Primera Nacional se dan los resultados, ya se jugó la segunda fecha en el equipo del ascenso y han obtenido triunfos los equipos grandes, y por supuesto se espera que sea una competencia muy pero muy competitiva la que va a tener la categoría del ascenso. Así que bueno, este es el panorama, una semana de Libertadores con pase a la ilusión de que se enfrenten en el clásico en semifinales de este Libertadores 2019. Y Colón, que espera en la Sudamericana, está en semifinales y esta semana va a conocer a su rival, que puede ser la Equidad de Colombia o Atlético Mineiro de Brasil, que van a definir el día martes. Así que bueno, les mando un gran abrazo y como siempre aquí estaremos a la orden. Saludo grande para todos en la mesa. A la vuelta, para acompañarte en el regreso a casa y que te sientas entre amigos. A la vuelta, Radionauta 106.3. Y escúchanos también por internet, www.radionauta.com.ar. Buena jornada para todos. Soy Pablo Ramos Fonseca, periodista de profesión y comunicador en una unidad del INTA en la localidad de Laguna Nainec, en la provincia de Formosa, bien pegadito al río Pilcomayo, en la frontera con Paraguay. Me invitaron a dar mi opinión en el programa por mi debilidad por la economía como actividad principal del hombre. Entonces, primero, demos algunas definiciones. Definimos a la economía como el conjunto de actividades que los humanos, los hombres y mujeres realizamos para satisfacer nuestras necesidades materiales de existencia. Esto es, básicamente, la alimentación, la vestimenta y el refugio. Estas son las necesidades básicas. Las decisiones y las acciones que la autoridad política tomen para intervenir en la economía, a todo ese conjunto lo llamamos política económica. Ergo, la política interviene siempre en la economía. A la vez, no opino desde una torre de marfil, tengo una visión de cómo debe organizarse la economía. Soy heterodoxo, keynesiano, estructuralista, intervencionista, como quieran denominarlo. Todos estos son símiles que están en la vereda opuesta del neoliberalismo que lleva adelante el gobierno nacional. Hechas las aclaraciones, vamos a referirnos al tema que nos convoca. La columna de hoy la hemos denominado ¿Qué puede mal ir sal? El gobierno nacional se encuentra en un punto de extrema debilidad política a raíz del rotundo fracaso de su plan económico y el resultado de las recientes PASO. Situación extraña, porque si bien se trató de unas elecciones internas, el resultado convirtió a Alberto Fernández en un virtual. Volvemos algunas definiciones para internet. Estos son símiles que están en la vereda opuesta del neoliberalismo que lleva adelante el gobierno nacional. Hechas las aclaraciones, vamos a referirnos al tema que nos convoca. La columna de hoy la hemos denominado ¿Qué puede mal ir sal? El gobierno nacional se encuentra en un punto de extrema debilidad política a raíz del rotundo fracaso de su plan económico y el resultado de las recientes PASO. Situación extraña, porque si bien se trató de unas elecciones internas, el resultado convirtió a Alberto Fernández en un virtual presidente electo cuando no lo es. Y a la vez, este escenario lleva al presidente Mauricio Macri a adoptar un nuevo y doble rol: presidente saliente y candidato presidencial. ¿Qué podría esperarse de un presidente saliente? Acordar una transición sin conflicto con su sucesor y no adoptar, bajo ningún punto de vista, medidas de mediano y largo plazo. Pero el presidente saliente a la vez es candidato a su propia reelección. Por lo tanto, y a la vez, continúa con su campaña electoral cuyo objetivo es ganar las elecciones. Por eso culpa a la oposición de todos los males, pero la convoca para ayudarlo a mejorar la situación general y así sí poder ganar las elecciones. Los mercados, con muchas comillas esto de mercados, así lo advierten. La población también lo advierte, el único que no lo advierte es Mauricio Macri. ¿Qué puede mal ir sal? Todo. La política económica del gobierno privilegia el negocio financiero y el endeudamiento y desprecia total y absolutamente a la producción. Generó 4 millones de nuevos pobres en menos de 4 años y llevó al país a un estancamiento con inflación y propone hacer lo mismo si gana, pero más rápido. Y sin poder político y sin ideas, enojado a los gritos. Una de las leyes de Murphy dice, si algo puede salir mal, va a salir mal. En la República Argentina, una vez más, lo hemos demostrado. Solo resta que quede algo de nación cuando el 10 de diciembre asuma la nueva presidencia quien gane las elecciones para convocar a todos a algo distinto y diametralmente opuesto que nos libere de la pesadilla neoliberal por 100 años. Vamos de vuelta. Solo resta que quede algo de nación cuando el 10 de diciembre asuma la nueva presidencia para convocar a todos a hacer algo distinto, diametralmente distinto, y que nos libere de la pesadilla neoliberal por al menos 100 años.

y también narradora. Hola, Claudia. Hola, buenas Marta, tardes. Buenas tardes a todos y a vos en especial, y gracias por esta invitación. Gracias a vos por el viaje que te hiciste y que nos honra. Un placer. Fue un placer venir para La Plata, es una ciudad que la quiero mucho y que he venido muchas veces a dar talleres también. Bueno, vos sabés que tantos años de veterinaria, de clínica, más de 40, he tenido tantas historias, tantos encuentros, que en este momento dejé la clínica, pero me dedico a la comunicación animal. Suena loco, ¿no? Suena ¿cómo? Loco. Suena loco. Sí. Pero si uno supiera lo simple que es, yo estoy segura que todos los que tienen animales, todos se comunican muchas veces y no lo saben. Porque es como un idioma que uno habló en la casa materna, después lo se dejó de hablar y ya piensa que no los conoce más y lo empieza a recordar. Bueno, no es un don de algunos. Todos nos podemos comunicar. Hablamos con ellos. Hablamos con ellos, hablamos porque todos los seres, sean vegetales, sean plantas, sean animales, tenemos la capacidad de comunicarnos. Es nada más que recordarlo, es volver un poco a nuestro niño interior, porque desde ahí nos vamos a comunicar con los animales, porque la comunicación es por telepatía. Y la telepatía es la comunicación auténtica, genuina, la de corazón a corazón, la de ser a ser. Ellos no saben si, ay, hola Marta, ¿cómo te va? ¿Qué decís? ¿Cómo te fue hoy? No, ellos saben lo que vos sentís. Sí, porque cuando estoy triste, enseguida aparece. Lógico, ellos perciben todo eso. Pues quizás el motivo de tu tristeza, lógico, no lo van a saber, pero saben que estás necesitando su presencia, su compañía. Son testigos de tantas lágrimas en soledad. Yo he visto tantos casos en los años de clínica y en mi vida propia, que puedo decir que ningún animal llega a la vida de un humano porque sí. Todos traen un mensaje. Algunos es más fuerte. Son esos animales que recordamos casi como una impronta, como que lo han dejado una huella fuerte en nuestra vida. Quizás porque vienen a ayudarnos a atravesar un proceso karmático. Quizás porque vienen a hacernos de espejo para mostrarnos qué estamos haciendo, qué rol estamos ocupando en nuestro entorno. Y es eso lo comunicarse, poder aprender a sentirlos, a percibirlos, a escuchar con y a ver con otros oídos lo sutil, lo invisible a los ojos, aquello chiquito. Eso es aprender a comunicarse con los animales. Algunas veces yo escucho frases, es tan común, uy, no quiero tener más animales porque se sufre tanto. ¡Wow! Cuando escucho esa frase, a mí un poquito me hace una cosquilla terrible, porque es quedarse en la postura de mi sufrimiento, como ponerse una coraza, y todo lo que te dio ese animal a través de su vida, todo lo que te entregó, todo lo que disfrutaste, ¿eso no valió mucho más? Mira, uno de mis talleres, uno básico es el de la comunicación, aprender cómo se comunican, qué es la telepatía y con muchas prácticas. Otro es de sanación, porque yo me doy cuenta que cuando viene un animal está enfermo, más allá de ir al veterinario, de cumplir un tratamiento veterinario, uno quisiera hacer otras cosas, ayudar de otra manera. Entonces, en ese taller damos herramientas para que desde quizás desde un lugar más espiritual poder ayudarlos. Porque yo siempre digo, la medicina es maravillosa, pero con espiritualidad se puede convertir en mágica. Haberte conocido antes, Dios mío. Y sí. Entonces en ese taller de sanación ayudamos, primero hablamos de los chakras de los animales, cómo llegar a esos chakras, cómo imponer manos. Ahí están los que hacen reiki, los que hacen distintas técnicas, y están los que no hacen nada, pero que también pueden hacerlo. Porque las manos son nuestro día a día. Una caricia es sanadora. Entonces, a veces, si ustedes se ponen en una postura, les doy un pequeño ejercicio. Los ojos cerrados, respiran profundo, se concentran en una respiración consciente, con las palmas de las manos hacia arriba. Va a llegar un momento que van a sentir algo en esas manos, un calor, un cosquilleo, una sensación diferente. Ese es el momento en que las imponen en el animal. Aunque no tengan los canales abiertos de Reiki, no importa. Nosotros, desde el amor, podemos hacer muchas más cosas que las que nos imaginamos, porque el amor es sanador, es lo más sanador que hay. Sí. Y el otro taller que doy es el acompañamiento amoroso en el final de la vida. Es un tema, ¿no es cierto?, que asusta, ¿no?, hablar de la muerte, como ni queremos nombrarla a veces. Y es tan sabio hablar de la muerte, es tan sabio saber que la muerte nos acompaña siempre y no es más que un pase y un renacer a otro estado. Y ese momento final de nuestro animal es un momento sagrado, riquísimo, lleno de mensajes de gratitud y de amor. Entonces, vivirlo desde ahí, a veces en general no se sabe vivirlo de esa forma. Y lo que yo hago como doula es la comadrona, la que ayuda en el parto, doula del alma, ayudo en el parto del alma, a ese renacer, a ese desprender el alma del cuerpo para cambiar de plano. Y hago una contención, donde vamos trabajando junto con el humano para que todo sea una experiencia enriquecedora. Porque eso también forma parte de la presencia de los animales en nuestras vidas, para nuestra evolución. Entonces, si nos quedamos, ay, cómo me duele, cómo sufro, me quedo uno tan chiquito, no puedo vivir esa experiencia tan increíble. Y realmente acompañarlo, porque quizás lo único que puedo hacer es acompañar, y eso es muchísimo. Y por eso es este taller que se llama así. Y mi trabajo específico en este momento es de doula del alma. De ayudar, es todo en ese proceso de los caminos del alma, del final de la vida y del camino del alma, para que realmente sea una experiencia enriquecedora. Ignoraba eso, pero mi perro Viernes, cuando murió, agonizó 2 días. 2 días que yo lo tuve en brazos. Solamente me levantaba para ir al baño y otro me lo tenía, me ponían almohadones en la espalda y yo lo tuve en brazos hasta que se hizo pis y murió. No, hay toda una serie de pasos que se van dando, sí, que si uno los va conversando y va conteniendo, lo va viviendo como una experiencia hermosa, sagrada, una experiencia sagrada. Sí. Que yo siempre digo, claro que es triste ese momento. Sí. Y hay que asumir la tristeza. Pasar, porque en la vida hay momentos tristes, momentos de fiesta, momentos, hay todos los momentos. Y que ser feliz también es saber vivir esos momentos con la intensidad necesaria, pero para nuestra evolución, para ser mejores personas para luego, después. Entonces, eso es un poco también, forma parte de la misión del animal en nuestra vida. El juego, lo lindo, lo lúdico, todo eso que nos dan y también ese momento. Que después vendrán otras historias con otros animales y ese nos dejó una huella enorme. Lloraremos, porque es lógico que hay que llorarlo. Lloramos, sí. Claro, y aparte de llorar es sanador. Sí. ¿No es cierto? Eso que no, que no, ese momento es para hacer un duelo, como debe ser, hacerse, y despedir. Pero después también hay que saber que ese duelo tenga un límite y comenzar a recordarlo con una sonrisa y quedarnos también con todo lo lindo que nos dio. El otro gran tema es la eutanasia. No lo quiero ver sufrir, doctora. Esa frase, los veterinarios la escuchamos miles de veces a través de la clínica veterinaria. Y muchas veces se hace una eutanasia porque el que no quiere sufrir es el humano. Y muchas veces no se hace una eutanasia cuando llega un momento que hay que hacerla, porque el humano tampoco se decide. Y yo siempre, cuando la gente me dice, ¿cómo me voy a dar cuenta cuando es el momento? Yo les digo, vas a tu casa, bajas la luz, te pones una música muy suave, cerras los ojos, respiras profundo y se lo preguntas. Él te va a dar la respuesta, porque él es el que tiene que decidir si quiere una muerte natural, si está preparado para partir o si necesita que lo ayudemos. Me miran como diciendo, está loca esta mujer. Y siempre vuelven y me dicen, tenía razón, doctora. Me lo dijo. No quiere todavía, o quiere. Y jamás se debe hacer una eutanasia sin preguntarle al animal, sin explicarle. Y muchas veces animales que parece que no se pueden ya ni mover, nos dicen no, no. Y no se debe hacer, y lo demuestran. Y lo demuestra. Y tiene un sentido total. Quizás tú es un día más, quizás es un mes más. No sé, no importa. Pero va a ser el tiempo suficiente para que su humano elabore todo ese proceso. Que ellos se dan cuenta que lo está necesitando. Yo les voy a leer una carta. Una carta que sí la escribí yo como acto físico. Te escucho. Pero que me la dictó un paciente. Un paciente que era un canichito, esos súper humanizados, esos que los humanos, porque a mí hay una palabra que no me gusta usar, es dueño. Digo, su humano, no, su humano que acompaña. Humano. Como otra que tampoco uso, que es mascota. Porque mascota, ¿qué es? Un amuleto de la suerte. Sí. Y reemplazamos a la palabra animal, que significa el que tiene alma, el que vive, el que respira. Y ese Carniche estaba tan humanizado, lleno de brillos y hasta teñido, y no podía más, pobrecito. Y yo sentí como que él me la dictaba. Querido humano, con tu primer caricia comprendí lo importante que serían para mí tus manos, si mi vida anda en tus manos, y enseguida confié. Tus manos me acarician, me juegan, me dan alimento, me curan, me educan. Gracias por acogerme en tu hogar y darme sentido de pertenencia en él. Solo te pido que respetes mi naturaleza animal, que me dejes ser perro, gato, conejo, ave. Comprendo que te encantaría que huela rosas o jazmines, pero a mí me gusta revolcarme en la tierra. No me ridiculices poniéndome moños y brillitos. No invadas mi esencia animal, creándome una dependencia emocional que tú necesitas, pero yo no. No vine a tu vida a ser reemplazo de un hijo o a rellenar un espacio vacío. Llegué a tu vida para mostrarte lo que es el amor puro, sin condicionamientos, lo que es tolerar, aceptar al otro tal cual es sin querer cambiarlo, lo que es confiar, entregarse plenamente. Te amo, simplemente te amo. Tu animal. Gracias, Claudia. Qué cosa hermosa. Qué cosa hermosa. ¿Tenés un relato cortito para decirnos? Puedo contarte la leyenda del principio de todos los tiempos. A ver. Sí, se las cuenta el tiempo. Dale, sí. Bueno. Era el principio de todos los tiempos y la Madre Tierra, nuestra Pachamama, reunió a todos los seres vivos del planeta alrededor de una gran mesa para que se pusieran de acuerdo de cómo vivir en armonía en esta tierra. Y ahí estaba el elefante, el tigre, los que vuelan, los que se arrastran, los que nadan, los que caminan. Pero faltaba todavía el hombre. Y estaba el elefante, el cocodrilo, las arañas, los insectos. pero todos lo esperaban con tanta ansiedad, porque sabían que era muy inteligente, que era capaz de razonar. Y seguramente ese hombre tendría la fórmula de cómo vivir en armonía en el planeta. Al final llegó el hombre, llegó con un paso soberbio. Miró hacia un lado y hacia otro y dijo, ¿qué hago yo aquí con ustedes? Yo no tengo nada que preguntar ni hablar con ustedes. Si yo puedo cambiar cauces de río, puedo terminar con los bosques, puedo hacer lo que quiero en esta tierra. Y todos ustedes van a estar a mi merced. Yo puedo hasta matarlos por placer. Puedo hacer lo que quiero. Así que no tengo nada más que hacer aquí. Dio media vuelta y comenzó la gran separación del hombre. Pero no se fue solo. Mira vos, lo siguieron el perro, el gato, el caballo. Pero no porque pensaran igual que el hombre, porque se dieron cuenta que atrás de toda esa soberbia había un ser muy chiquitito que algún día de todos los tiempos iba a necesitarlo para poder reconciliarse con esta madre tierra. Gracias, Claudia. Gracias por tu visita, gracias por tu presencia, por tus palabras que son alimentan el alma. No, gracias a ustedes por invitarme. Si se quieren comunicar conmigo, mi Facebook es Claudia Elena Paradeda. Paradeda con P. Perfecto. Y con dos veces de deda como dedo. Deda. Okay. Instagram igual, Claudia Elena Paradeda, o se comunican a través tuyo y vos. Y yo te digo. Los talleres son tres temas diferentes que se pueden hacer individual o los tres como quieran, o mi servicio de doula del alma. De doula del alma, sí. ¿Está? Gracias, Claudia. Bueno, gracias a ustedes nuevamente. Fue un placer. Fue un viaje hermoso. Ahora vamos a hablar Marta, con Pablo. No nos ayudó la comunicación en vivo, así que hacemos un pequeño resumen para cerrar el programa de hoy. En esta columna que llamamos Pensaba Hablar, siempre pensamos hablar de una cosa y terminamos hablando de otra. Lamentablemente tenemos que hablar del dólar, que se fue por las nubes y no tiene control. Superó los 58 pesos, 58,66 aproximadamente, es lo que se estaba cotizando en su nivel más alto. Se vendieron miles y miles de dólares, 7 subastas hubo hoy y no hubo caso, no lo pudieron controlar. El mercado hace lo que quiere, está sacando las últimas tajadas que le quedan, sabiendo que cambia en la gestión de gobierno muy pronto y no van a poder hacer este tipo de cosas. Pero bueno, también le está jugando en contra al propio gobierno, que pensaba perpetuarse en el poder otros 4 años al menos. Así que muchas cosas ya están cambiando, ya vienen hablando con Alberto Fernández como si ya fuera el presidente electo. Así que bueno, el FMI se reunió con él, con ciertas limitaciones en la reunión, pero bueno, están hablando de cómo manejar lo que sabemos que se va a venir, Marta, para el año que viene, es una reestructuración de la deuda. No hay manera de que esta deuda se pueda pagar. No debió nunca haberse contraído, no debió nunca haber desembolsado el FMI los miles de millones de dólares que saben que un país como el nuestro en estas condiciones no le puede volver, un país que no crece, que no genera riqueza, que se reduce año a año, que tiene una inflación que ya está por el 70% interanual con esta última devaluación, no puede nunca pagarle al FMI, así que debería después revisarse quiénes pidieron el préstamo, quiénes lo aceptaron y quiénes lo entregaron también. Con respecto a Cambiemos, bueno, una de las novedades, Juntos por el Cambio, una de las novedades fue este audio viralizado y reconocido por el autor y justificado por algunos funcionarios del gobierno, en donde se ofrecen 5.000 pesos para que se vote a Macri en primera vuelta, para que llegue a la segunda vuelta y después tratar de hacer ahí alguna movida para dar vuelta a las elecciones. Bueno, creo que entre otras cosas están un poco perdidos porque ni poniendo 10 lucas en lugar de 5 se llega a revertir. más allá de, por supuesto, lo inmoral de la medida, lo inmoral de que esa medida se trate de justificar incluso. Con respecto a frente de todos, bueno, sabemos la mesura que está teniendo Alberto Fernández para responder, para ir a hablar a los programas que siempre estuvieron del lado de Macri y que ahora parece que se ponen un poquito críticos cuando ya saben que se acaba la pauta para ellos. No que se hayan dado vuelta totalmente, por supuesto, porque el odio al peronismo es irreversible, pero al menos están atajando de decir, ah, nosotros lo dijimos, bueno, 3 años y medio tarde lo dijeron, cosa que Roberto Navarro, que el Gato Silvestre vienen diciendo hace 3 años y pico, recién ahora parece que lo descubrieron. Bueno, entre otras cosas, un amigote de Macri, el fiscal Stornelli, intentó revertir su situación como rebelde de la justicia y, bueno, fue rechazado por en la cámara en donde se presentó, así que va a seguir siendo rebelde de la justicia y va a tener que dar explicaciones. Quizá le aguanten hasta que cambie el gobierno, pero en algún momento va a tener que dar explicaciones por el espionaje ilegal y por la extorsión, ¿sí?, que se le daba a varios empresarios para no involucrarlos en esas causas truchas que estaban generando, bueno, con el falso abogado y muchas otras cosas. Así que bueno, Marta, hacemos cortito hoy. Un abrazo grande. La semana que viene tendremos una charla más normal, más extensa también. Y bueno, nos vemos el martes que viene. Hablamos leemos algunos mensajes que nos llegan por el mail, algunas otras cosas. Un abrazo grande para todos allá. Que todo lo bueno te siga, te encuentre, te abrace y se quede contigo. Y que el resto pase de largo. Hasta el martes. No se olviden de nosotros.